Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos y para el equipo y la audiencia. Bueno, ¿todo bien? Sí, está saliendo el sol, por lo menos. No, está espectacular la mañana. Sí, hoy sí. Te escuché más temprano decir que estaba frío, pero la verdad que no está tan frío. Porque acá estaba muy nublado en todo ahí, pero muy, ¿eh? ¿Viste esas mañanas gélidas? Así sí. Estaba cuando llegué. Ajá. Pero ahora, bueno, está saliendo el solcito. Mira, desde hoy a la mañana había un poco de humedad, ahora se fue porque está saliendo el sol y está calentando un poco. Hay un poco de nubes en Santa Rosa, pero no está nublado. No, además no hay viento, por lo menos, ¿viste? A mañana. Disfrutar, a disfrutar. Mañana no hablemos tanto del tiempo porque está Lautaro. Ahí está Lautaro, está Lautaro, es cierto. Así que no hablemos tanto del tiempo. No. Bueno, Cintia, en el día de ayer y anteayer también se vio algunos candidatos y candidatas que van a ser, que son precandidatos para estas elecciones PASO, pasar por las oficinas del INADI a firmar un compromiso para la no discriminación durante la campaña electoral. Y justamente los que todavía no pasaron son los precandidatos de Juntos por el Cambio. Sí firmó a Yelén Pilsic por el nuevo MAS. Firmó Jonathan Gómez como parte de la izquierda y también Ariel Rauschenberger, el precandidato a diputado nacional, en realidad candidato a diputado nacional, por Unión por la Patria. Juntos por el Cambio y una parte de la izquierda todavía no firmaron este compromiso con la gente de INADI, así que tienen tiempo todavía para pasar, pero querían desde las autoridades del INADI aquí de La Pampa, tener todas las firmas antes de las primeras elecciones, que son las PASO. Después tenemos octubre y posiblemente el balotaje en noviembre. Por eso es que llamó la atención que todavía, siendo hoy jueves, y mañana viernes también, para pasar a firmar, es un compromiso que está bueno para los candidatos y candidatas de comprometerse a no provocar más discriminación de la que habitualmente vemos y escuchamos de aquí en adelante. Nosotros llegamos hasta el INADI y hablamos con Agostina Rosales, que es la nueva titular del INADI, y no solamente hablamos de este tema, sino también de cómo encontró su nueva gestión, que está desde abril de este año, y dice que están trabajando mucho, sobre todo en las escuelas, porque entienden que ahí hay un foco de discriminación muy, muy grande, más allá de la discriminación en redes sociales, que también es un flagelo. Mauro, pará, sí. ¿De dónde viene esta dirigenta? Agostina Rosales es de General Pico. ¿Y a qué organización pertenece? La verdad que desconozco. Ah, bien, bien. Digo, para saber, porque siempre, bueno, son referentas o militantes. Sonia Ramos. Claro. Claro, Sonia Ramos también venía de una extracción de una de las líneas sociales, de una organización social, en su me recuerdo, ahora no me acuerdo eso, el nombre. La verdad que ahí estuvimos flojos, no le preguntamos a Agostina, que la conocimos por primera vez y accedió a una entrevista con nosotros. Bueno, si le parece, escuchamos parte de la entrevista que tuvimos con Agostina Rosales. Exacto, sí, bueno, esta campaña inició en INADI Central, en INADI Buenos Aires, al cumplirse 40 años del regreso de la democracia. Entonces nos pareció importante de que los candidatos se puedan comprometer a firmar este compromiso para llevar a cabo unas elecciones sin discriminación o de violencia, porque bueno, estamos viendo a nivel nacional y a nivel local todos cómo se van reproduciendo los discursos de odio. Entonces la idea es poder terminar con estos discursos de odio y bueno, los candidatos, que son las personas que nos van a representar, está bueno que empiece por ellos en firmar este compromiso y que después obviamente todos los argentinos y argentinas también implícitamente podamos tener este compromiso de llevar unas elecciones sin discriminación. Bien. ¿Esto que firmaron tiene que ver con las expresiones que dice cada candidato o candidata, pero también tiene que ver con la publicidad que se da, que se pone al aire en los distintos medios? ¿Con qué tiene que ver? Sí, tiene que ver con las comunicaciones que salen desde las agrupaciones, desde los espacios y de la forma también de llevar la campaña. Y me parece muy importante destacar que en este compromiso lo que se dice es que Es un contrincante el de al frente, no es un enemigo. Es un rival, pero no un enemigo. Exacto, que te vas a enfrentar simplemente en unas elecciones, en unas elecciones, y que no es tu enemigo de la vida. Que creo que es algo de que está bueno de que podamos cortar con esta grieta que cada vez vemos que se va abriendo más. Bien. ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes estaban invitados? Bueno, estaban invitados todos los precandidatos a diputado nacional de La Pampa y firmaron Ariel Rauchenberger, Jonathan Gómez y Ayelen Pilsic. Bien, o sea que firmaron algunos. Algunos. Ajá. Está abierta la invitación a que puedan firmar los demás candidatos hasta octubre, porque sabemos que bueno que la campaña sigue, entonces estaría bueno también llegar a octubre con este compromiso firmados por todos los candidatos que tenemos acá en La Pampa. Bien, o sea, parte de la izquierda y Juntos por el Cambio todavía no firmaron. No han firmado ese sector. ¿Y han dicho algo? ¿Se han comunicado o todavía no? Nos comunicamos, quedamos en coordinar algún día y horario, pero bueno, todavía no se ha dado la posibilidad de que puedan acercarse acá al instituto a firmar. Bien. ¿En quién han determinado que hay discriminación en los candidatos, en las expresiones o en las comunicaciones, como dicen ustedes? Sí, más que nada en las expresiones, en cómo se tratan entre ellos, porque... esta campaña en realidad inició, como te decía, en INADI Central por un debate electoral sin discriminación. Nosotros acá en La Pampa, al no tener un debate electoral, lo trasladamos a unas elecciones, pero la idea tiene que ver con las expresiones que utilizan, ya sea entre ellos en la campaña y también cómo se van replicando después esos discursos también en el pueblo, ¿no? Bien. Agostina, vos asumiste hace poquito, ¿no? Sí, estoy desde abril acá en La Pampa, en la delegación del INADI. Bien. Bueno, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son las denuncias que habitualmente reciben? ¿Sobre qué tema de discriminación, racismo, xenofobia se encuentran? Bien, hay discriminación, bueno, desde que yo estoy acá veo discriminación por discapacidad y en razón del género también, por motivos de género. Si bien nosotros tenemos la parte esta de denuncias, pero también el INADI lo que tiene son campañas, que en esta gestión las campañas a llevar a cabo son de escuelas sin discriminación, espacios laborales sin discriminación y deportes sin discriminación. Entonces lo que estamos haciendo es ir a los colegios porque vemos que hay mucha discriminación, acoso escolar en los colegios y que salen muchas denuncias desde los establecimientos educativos. Así que tratamos de llevar capacitaciones, talleres a las escuelas. Eso es lo que más veo, que el ámbito en el ámbito educativo hay mucha discriminación. Bien. ¿Cómo se maneja con las redes sociales, que quizá es un lugar de muchísima discriminación, mucha violencia, sobre todo verbal, para que eso no se traslade a la vida real y que no haya problemas graves y queden ahí en una red, digamos? ¿Hay denuncias puntuales respecto a discriminación en las redes? Sí, obviamente hay. También es esto lo que yo siempre digo, es si tenés los datos de la persona y demás, poder acercarse a la delegación para charlar, porque nosotros tenemos también lo que son las audiencias de conciliación, para que la otra parte pueda pedir disculpas, pueda retractarse y no naturalizar todos estos hechos de que, porque son anónimos y demás, que queden solamente plasmados en las redes sociales, sino de dejar de naturalizarlos y que podamos actuar nosotros, ya sea con un pedido de disculpas, con un taller de sensibilización a la persona quien realizó esas publicaciones. Bueno, ahí está, Agostina Rosales, era mucho más larga la entrevista, pero pudimos hablar de algunos temas que están trabajando y esto del compromiso que firmaron algunos precandidatos a la Diputación Nacional para estas PASO, están esperando que todavía, Juntos por el Cambio y una parte de la izquierda, vengan a firmar este compromiso. Bueno, veremos cómo se trabaja, digo, a partir de ese compromiso y también cómo, cuál es el informe de gestión al finalizar esto, ¿no? ¿Qué es lo que se logró? ¿Cuál es el problema real, claro, que tenemos acá? Si fue interesante o no este compromiso. Así es. Y se cumplió, sobre así todo. Así es. Bueno, Maurito. Un dato a tener en cuenta, Cintia. Vos recién preguntabas por Agostina Rosales. Ella es de General Pico. Es una funcionaria nacional, porque el INADI es un instituto nacional, trabajan tres personas en todo ese lugar, tres personas, ella incluida, y ella viaja todos los días, cada vez que se tiene que ir a General Pico, en colectivo, no tiene un auto oficial. Nos llamó un poco la atención eso. Ella hizo un gesto como rezando que en algún momento aparezca un auto oficial para que ella se pueda trasladar, que es la titular del INADI. Pero ella viaja, cada vez que viaja a General Pico, tiene 3 horas entre el viaje más la espera en colectivo de ida y vuelta. Todo un dato a tener en cuenta. Bueno, vamos a seguir con él. Vamos a profundizar un poquito. Después voy a buscar los informes de INADI, los últimos que se han presentado respecto de La Pampa, para charlar más profundo también con esta funcionaria. Gracias, Mauro. Hasta luego. Abrazo.